El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a través de la Unidad Territorial Fundacite Amazonas, te trae intervenciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Incursiones militares, operaciones cubiertas o indirectas. Una lista bastante larga de acciones contra la soberanía de los países de América Latina y el Caribe, llevadas a cabo por los gobiernos guerreristas de los Estados Unidos desde 1846. Estados Unidos, dando cumplimiento a la doctrina del destino manifiesto, va a la guerra contra México y termina apoderándose de un tercio de su territorio. 1850, 1853, 1854, 1857, intervenciones de Estados Unidos en Nicaragua. 1855, William Walter, un aventurero proveniente de Tennessee, conjuntamente con sus mercenarios, se apoderan de Nicaragua, instituyen el trabajo forzoso y legalizan la esclavitud. Walter fue sacado 2 años más tarde por una coalición centroamericana altamente inspirada por Cornelius Vanderbilt, cuyos acuerdos comerciales fueron irrespetados por el mismo Walter. Intervenciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. La renovación del decreto Obama, donde considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad estadounidense, abona el terreno para una invasión en Venezuela. Saque usted sus propias conclusiones. Contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. 95.3 en la mano.